Bueno, y tengo que poner esto, tengo que poner esto. Este era el poderoso sonido del American Brass. Y aquí no cantaba, sino solo bailaba el seco. Porque aquí no había que, ni siquiera hacerle juga, chuca, uga, huaca. Hoy nos visita, se dejó caer, de hermano cercano, Ricardo Díaz. Muchas gracias, gracias de nuevo, Sergio, por... tenerme aquí en tu programa y a todos los amigos que nos están escuchando allá, Roden Quintero. Es un orgullo salvadoreño. Roden Quintero. Va a estar en Washington, que no en los Estados Unidos, ¿cómo fue? Sí, así. ¿Me estás hablando de Washington, Roden? No, me dijo. Yo hablo de Washington DC. también mi pilar, Sergio, me está escuchando allá en Miami. Ah, sí. Mi pilar, mi apoyo, mi vida, mi esposa Marcia, con un amigo, por cierto, de Guatemala también, que cuando estaba hablando de Guatemala, de esos chapines, esos... Sí, pues que mirá, sí. a la cachería. Ahí tengo a mi amigo Juan, pues que lo está escuchando, pues de Guatemala. Ah. Está con mi esposa. Tengo a mi hermano Iván, que me acaba de escribir en un inbox, he madrugado para oírte aquí en Guate. Fíjate, yo hablando mal de esos chapines, ¿no? Sí, también saludos a Evita María Melara, quien le ha agarrado cariño al programa, pese a que es joven, porque su papá le enseñó a hablar. Bueno, yo me acuerdo una vez, fíjate que llego en mi Volkswagen, era un Volkswagen amarillo que lo tuve que cambiar a azul cuando vino aquella ley o edicto o proclama, lo que sea, que dijo todos los carros taxis van a tener que ser amarillos. Entonces yo a mi Volkswagen amarillo lo tuve que volver azul. Pero cuando todavía era amarillo, una noche de día, ¿qué era? Sábado, era un sábado. Era un sábado por la noche y llego, si mal no recuerdo, con Lito Cruz. Y nos llegamos a... Ahora se llama, ¿cómo se llama? El Club Árabe. En esa época era el Club El Prado. El Prado, la grande fiesta del Prado. ¡Ah, cállate! Eso. Y lo primero con que nos reciben, con esto. ¿Y quién era los que se echaban esa versionaza? La American Brass. Y cantando como loco allí Ricardo Díaz con su pantalón 28. Ya ponemos eso y ya empiezan las neuronas a activarse. ¡Aló! ¡Aló! ¡Dime! Me acuerdo cuando asistía a fiestas con la American Brass, tocaban y se les oía linda aquella música, Vehículo. ¡Ah! ¡Verdad! ¡Eyes of March! Sí, tocaba. ¡Para oírla, don Sergio! Mire, y generalmente, ¿a dónde iba usted a las fiestas? Porque en aquella época había miles de lugares en donde había fiestas. Pues estaba a aquel lugar donde, en la esquina de Disco Almacén. ¡Ah! en la esquina. Que eso era, creo que se llamaba el Clan o no se llamaba el Clan. Que quedaba en un segundo piso. Sí, sí, en el segundo piso. Allá por el centro. Exacto. Cerca de donde cerca estaba. Cerca del Liceo Americano. Sí, cerca del Liceo Americano. Yo creo que Ciro era el dueño de la camisería, ¿verdad? No sé. Vamos, si es posible escuchar ese vehículo. Sí, hombre, claro, bomba. Y esa es una de las canciones que identificaban al American Brass. Exactamente. Pero qué linda época la que vivimos, ¿verdad? Única. Eso fue una belleza. Y déjame decirte que también regresar al Salvador para mí. Digo yo, qué orgullo, qué bendición que hemos tenido de haber nacido en este país. ¿Quieres escuchar? Y esa época. Otra vez en vivo la American Brass. Ay, va a estar difícil juntar otra vez en vivo la American Brass. Bueno, pues fíjate que con el sonido que tenemos ahora en la presentación que estamos haciendo el 7 de febrero en el Sombrero Azul. ¿Estás escuchando en la América? Azul. Sí, en el Sombrero Azul va a ser el próximo 7 de febrero, a partir de las 3 de la tarde. O sea, el sábado. El sábado que viene. Voy a tratar de asistir porque voy a estar de cumpleaños también. Ah, fabuloso. Entonces te vamos a cantar un cumpleaños ese día. Ahí puede trasladar la fiesta. Ahí trasladamos la fiesta. Vaya pues. Ah, pues nos vemos. Hasta luego. Saludos. Saludos. Inside my car, I got pictures, got candy. I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now, I'm sure you know that I love you, that I need you. I want you, got to have you tried. Great God in heaven, you know I love. La canción que hizo popular Henry Zabaleta porque la usaba como la entrada en su turno a la 1 de la tarde cuando estaba allá en el 11 del dial. Y luego la agarró la American Brass y tenemos con nosotros a la primera voz de esa legendaria banda salvadoreña. Buenísimos metales tenían. Ricardo Díaz, quien va a hacer travesuras. Y yo no creo que Seche está, pero vamos a acordarnos. Mira, y en esa época, porque hoy ya tenés como 1000 años de vivir en los Estados Unidos, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, hoy ya hablas súper bien el inglés. Idioma, claro. Pero en esa época, ¿lo hablabas o era...? No, lo hablaba. No lo hablaba, ajá, pero teníamos bastante conocimiento del inglés. Ah, vaya, ¿verdad? Y entonces por eso sonaba tan bonito. Pero muchas veces había que era fonética la cosa. Ah, bueno. Pero sonaba bien. Vaya. Este es él cantando esto. Blue Spanish eyes. Teardrops are falling from your Spanish please, please don't cry. This is just adios and a goodbye. tremendo inglés. Sí, el tremendo inglés, sí. Y subías, ¿ah? Hoy tenés que... todavía. ¿Todavía? No, si estamos ahí. Todo eso lo tocamos. Yo pero creo que tenés que socar el chunchucuyo. Mira, aquí se van a acordar de cómo aparece. ¿Aló? Hola. Buenos días a los dos y ya. Buenos días. Buenos días ahí a Ricardo el Seco Díaz, ¿no? Ese, 28 me está poniendo esto. ¿Sí? Que tenía de cintura. Tenía cintura. Era avispita. ¿Vos te acordás cómo salían de chistositos? Porque los tenían uniformaditos, ¿verdad? Sí, una sacolita ahí, una crema o... Así con unos sacos moraditos así, tipo largo, ¿verdad? Oh, vale. Ah, no te creo. Como sí, que si fueran las casacas de Paul Revere y los Raiders. Sí, pero es que parece que agarraron la pila de la... un Bosco y... No, fíjate que esos sacos fue una copia de esos uniformes militares. Ajá. Ah. La verdad, y con un cinturoncito por allí. ¿En serio? Sí, decime. Quería invitar a Ricardo a que graben un bloque de así como los pasan en Éxitos Musicales para que quede grabado, si es que ya no va a estar para esa época. Pues fíjate que yo creo que lo vamos a tener que hacer antes de que se vaya este. ¿Sí? Y que cuando se haya recuperado, porque ahorita anda medio cachetón. Sí, y anda cachetón porque aprovecha la visita para que le trasteyen la trompa, vos. La cosa, fíjate que en esa época también la Sonolux le metió el instrumento aire. Sí. Y se echaban aquella Isa Chain de Dramatics. Buena. Le salía bien, vos. Y también en esa época creo que salió el Super Combo 12, ¿o fue después? No, fue mucho después, ¿verdad? Sí, mucho después. Otro grupo que nosotros fuimos, la verdad es que el American Brass fueron los primeros. Pero acercate que salieron al micrófono. Fueron los primeros que salieron con salimos con la cuestión de los metales y ese tipo de sonido. Sí, después apareció la compañía 10 de Sonsonate. Y antes la organización. Y la organización, no, después. Después fue. Sí, el American Brass fue la... Y fue también lo... también los Beats usaron por el después también. Y le pusieron los Beat Brass. Los Beat Brass. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Ayer estuve con Chepe Montoya ahí En el sombrero azul. En el sombrero azul. Bueno, entonces mira, si querés ir a recordar viejos tiempos, aquí el hombre este va a estar el próximo fin de semana en el sombrero azul. ¿Conoces dónde queda? Sí, ok. Saludos a los dos. Vaya, pues muchas gracias, ¿oíste? Ya me hiciste reír acordándome de este con ese su saquito. No, pero fíjate que para que sepan todos que... los músicos que están tocando ahí fueron compañeros míos con American Brass y con Macho. O sea que nosotros, el sonido que van a escuchar, por eso lo estamos repitiendo. El año pasado, ¿te acuerdas que estuvimos acá? Sí, yo me acuerdo que fue una experiencia maravillosa. Veniste a hacer una tu... presentación improvisada. Pero estuviste también en el asilo de ancianas, ¿verdad? Eso es otra cosa. Sí, eso fui a hacer una... Fuimos a darles una hora y media de música para los ancianos del asilo Sara, que es le hicimos revivir la música, fui a cantar la música que escuchábamos nuestros padres, como esa niña que te escuchó el bolero, que, sí, la música Nat King Cole en español y todo eso, y eso fue una experiencia maravillosa ver esos señores que ya están tirados. Fíjate que el 80% de los ancianos que están ahí no tienen un familiar. Y el 20% no lo llegan a visitar. Y nosotros llegamos a ofrecerles pues una hora y media de música para que vivieran. La música es vivir. Pero qué bonito, porque eso te hizo a ti vivir más. Oh, no, y no, te no. Cargaste eso de no. Pura energía positiva. La American Brass, Macho, todo fantástico, me siento orgulloso. Pero eso... no tiene precio. Eso no, eso es otra cosa. Sí, porque eso es, no te lo puedo ni explicar. Porque con la tarjeta de crédito compras cualquier cosa, para hasta todo lo demás está más cercano. Hasta esta extensión pelleja que tenés para andarte tomando los selfies. Los selfies. Bueno, el próximo, ¿cuál es la fecha? 7. Es el próximo sábado, a partir de las 3 de la tarde. Entonces hacemos un set de American Brass, toda la música de American Brass, Neil Diamond, Tom Jones, Engelbert Hamburger, cabrón, Engelbert Hamburger. Hamburger. Hamburger. Hamburger. Los Mitos, Los Ángeles Negros. Vamos a hacer un pequeño homenaje a César Donald. voy a cantar Vivir de Sueños. ¿Te acuerdas de esa canción? Claro. ¿Cómo no? ¿Qué pregunta, qué pregunta es esa? Esa pregunta es como la de Rodin Quintero. Pues ya lo hicimos. Ya tenemos para hacer los brazos a Rodin. Rodin, ¿hablas de los Estados Unidos? No, hablo de Washington, D.C. ¡Te fregaste, Rodin! Sí. Mira, yo claro que me acuerdo del tal muchacho, este César. Claro, César Donald. una de las grandes voces de este país. Y se nos fue hace, ¿qué? Unos 8 o 9 años. Sí, se fue aquel, fíjate. Sí. Qué lástima. Sí. Pero no sin antes dejarnos, a Dios gracias, varias cosas que grabó. Y la más conocida es esa de... ¿qué decimos? Vivir de Sueños. Sí. Pero también hay otras que oh, sí, no, que boleros increíbles. No, y no solo boleros, sino esta era, mira, media... Siento que tú estás enamorada. Tus ojos no me miran a la cara. Quieres ser libre. Te puedes ir. No veo la razón para engañarnos. Quiero que me sigas tú fingiendo. Tú eres libre. Te puedes ir. Solo te pido no olvidar que en mi vida solo estás tú. Esta la cantó con los cuatro que fueron los mismos que lo acompañaron, sí. En Vivir de Sueños. En Vivir de Sueños. Sí. Y aquí Jorge Mayén, que él andaba detrás de ellos y toda la cosa, tiene una colección muy buena y me regaló esta canción que creo que es muy difícil conseguirla. Y esta es de César Donald también, mira. De lo que nos estamos acordando, sí, gracias sí, sí, a tu sí, sí. A tu venida por aquí. Sí, sí, sí. Y la canción se llama Shami. Apuesto a que nunca la habías oído. La verdad es que no, fíjate. Yo le escuché otro bolero bello que cantaba César. Shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, shami, todo por gozar toda la ternura que vivo al besarte. Toda la elegancia de una gran duquesa tú tienes al andar. Y hasta tu sonrisa es una caricia. Shami, shami, shami, shami. Tengo que agradecerle a Jorge Mayín y a su hijo. Su hijo fue el que me dijo, hey, mira, esto lo tiene mi tata, aquí te lo doy. Sí, al aire, lo más de un año. Eso es seguro, pero cállate, porque en cualquier momento te pongo al aire. No vayas a decir malas palabras, ¿oíste? No, hombre. Vaya, pues. Vaya, ajá, ya, listo, ok. ¿Estás listo? Hola. Hola. Hola, buenos días. Una pregunta seco. Eso sí que estuvo buena idea, ya, esto está bueno. Ya te lo ganaste, ¿qué ya pasó? Oye, me quisiera saber de tu hermano Pirulá. Mi hermano Roberto. Roberto, sí, Roberto Pirulá lo decíamos nosotros. Mi hermano Roberto vive en San Francisco, Califrisco. Perdón, quiero decir, no. San Francisco, California. Sí, ya. ¿Y qué tal está? Pues muy bien, muy bien. Vaya, que me alegro. Si le hablas con él, le mandas saludos. Vaya, pues, ¿de quién? Roberto, decirle Roberto, José Roberto García y Oscar Alas. Fabuloso, fabuloso. ¿Sí? Yo siempre estoy en contacto con mi hermano. Pero nos vemos en el Sombrero Azul, ahí seguimos platicando. Me acuerdo de las fiestas del Prado. ¿Verdad? Esas fiestas del Prado. Como no teníamos pisto para entrar, me metí yo por la quebrada de abajo. Pero hoy sí tenés pisto para entrar, sí, ¿verdad? Hoy sí. Ah, va, pues. No hay quebradas por ahí. No, hoy para lo que no tenemos pisto es por los frijoles, porque antes los de lira eran bien baratos y hoy qué bárbaro. Hoy que viene esto muy caro, los encuentro. Sí, no, es que tenés que aprender. Antes decían en tu época, mira, ese come frijoles y eruta pollo. Sí, cabal, hoy no. Hoy no, hoy erutas frijoles. Come pollo y eruta frijoles. Cabal, así. Ok, Roberto. Bueno, pues Roberto, vamos a disfrutarla bien, eso va a ser una reunión entre amigos. Sí, cómo no. ¿Verdad? Y como te digo, un set de American Brass que todo el mundo se van a venir satisfecho porque lo hemos preparado. Vas a escuchar el sonido del American Brass. Y después tenemos, Sergio, te comentaba también, y Roberto, y los que lo están escuchando, que después tengo un set de macho. Ah, macho. Con Bedelia, Steely Dan, Queen. Sí, el cuervo, allá está el cuervo en... ¿Dónde? Allá donde está Rodin Quintero, en Washington. Está en Estados Unidos. No está en Estados Unidos, está en Washington. Vaya, pues Roberto. Bueno, muchas gracias. Igual. Bueno, Roberto, muchas gracias de nuevo, encantado. Bueno, nos vemos el sábado. Vaya, okay, pues, chao, y esta es otra de las que va a cantar este hombre. Aquí va. A ver. Sábado, en El Sombrero Azul. A partir de las 3 de la tarde. No hay que olvidar que nuestro amor no es realidad. Vivir de sueños es imposible. Hay que pensarlo bien. Tu promesa fue una forjé un gran amor, creímos formar, pero ya se olvidó. Mira, aquí te quieren preguntar algo. Aló. Aló, buenos días. Aló. Hola. Aló, buenos días. Hoy sí se escucha. Ajá. Ah, okay. Solo quería saber si la American Brass acompañó a la Sinfónica Nacional en alguna oportunidad. No, desafortunadamente no. Ah, es que tenía entendido que para la temporada sinfónica que hubo acá en el 73, creo. Sí. Yo en el... yo estuve del 69 a finales del 72. O a principios del 73 con la American Brass, pero no, nunca lo hicimos porque, bueno, a partir de esa época, no sé si lo hicieron después de mí, porque nosotros fundamos en esa época, en el 73, el Grupo Macho, que grabamos la canción Bedelia, ¿verdad? Ok, gracias. No, un placer. Y te esperamos ahí en El Sombrero Azul el sábado. Perfecto, ahora llegamos. La vamos a pasar, acuérdate que recordar es vivir. Así que vamos a vivir los buenos tiempos del Salvador. ¿Te acuerdas, Sergio, cuando íbamos después de la fiesta del Prado a comer allá a la ¿cómo se llama? Al Coche Rojo, sucursal del centro, así le decían. Porque había un restaurante muy bueno que era el Coche Rojo, que estaba acá arriba, en donde, por cierto, se presentó Manzanero en su... Qué raro suena el teléfono. ¡Aló! Espérame, mira, no sé por qué está metiendo zumbido tu teléfono. Buenos días. ¿Por qué tengo zumbido? Hoy sí ya no tengo zumbido. ¿Qué pasó? Buenos días. ¿Sí? Buenos días. Bueno, un saludo ahí al Jeco, como le estamos diciendo, ¿verdad? Sí, mira, está feliz porque ya se siente con su pantaloncito acampanado número 28. Espérate, te están metiendo interferencia en la inteligencia del Estado. No quieren que platiquemos con vos, espérate. Dale otro golpecito allá. Mira, otro golpecito al teléfono, en serio. No te digo nada más que se me hace que vos sos hombre peligroso y por eso te tienen interferido. Va, hoy sí aprovecha. Hoy sí, dale. Hoy sí va. Yo le pregunto ahí a Ricardo si va a cantar Pregunta 67, 68 en Chicago. Tal vez le llega la voz todavía de Peter Cetera, ¿vamos? Fíjate que honestamente esa canción no. Pero sí estamos, bueno, pero alguno de Chicago ahí, claro, ¿verdad? Que sí, tenemos, tenemos en el repertorio dos canciones de Chicago. Bueno, pues. ¿Te acuerdas de Color My World? Hasta luego, saludos. Bueno, encantado de saludarte, gracias, nos vemos por ahí. Fíjate, este debe ser miembro de algún cártel, por eso es que le interfieren el teléfono y toda la onda. Ah, o nos estaba llamando de alguna cárcel. Y entonces, como ahí están tratando de ¿cómo se llama? Bueno, la canción que tocamos para el set 2 de Chicago, la otra es Make Me Smile. Y esta era la que él quería, Y que conste, mira, no es que no le dé la voz, sino porque no la tenemos preparada musicalmente. Porque aquellos generalmente, esta no es una de las canciones que sean populares de Chicago, sino es de las así escogidas. Claro. Y entonces los músicos no la han preparado. No es que no le dé la voz. Sí, porque oye, estamos cantando música de Los Ángeles Negros, papá. La cintura no le da. Te fregaste y no te vas porque ya te puse sin tu autorización al aire. Al aire. Vaya. Niña Rivera. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, saludándolos. Gracias, gracias, igual. Ella, me alegro que estés en el país. Muchas gracias. Ella quería saludarte porque uno de sus hermanos, ajá, fue miembro del American Brass. ¿Ah, sí? ¿Quién de los...? Paco Rivera. Yo creo que él llegó cuando tú ya no estabas. Ajá, pero él era el bajista, ¿verdad? No, él era el de batero. Ah, sí, no, ya no estaba. Ya estaba American Ricardo y Daniel en la pose. No, yo soy Ricardo y estaba Carlos, porque Daniel quedó cuando yo me fui. Sí, cuarto de algunos integrantes de Orlando, creo que estaba en el trombón. Sí. Pepinillo. ¿Ah? He tratado de controlarlo para que llegue el sábado, porque también va a llegar Nelson Alfaro, que era el baterista del American Brass. Uh-huh. Él va a llegar y lo voy a invitar a que toque un par de canciones con nosotros. Está